Mas Señor, mi mano, si ves que desfallezco, toma, Señor, mi mano, si ves que ya no hay fuerza. No dejes que en mi alma jamás de ti se aleje, que no confíe en mí, sino en mi Dios que me da fuerza. No dejes que mi mente contra ti se rebele, no dejes que mi carne, Señor, contra ti pegue. Limpia, Señor, mi alma y hazla como la nieve, para que no me esconda como Adán allí en el huerto. Cuando las tempestades azoten a mi alma, y cuando los temores comiencen a turbarme, no dejes que en mi alma la fe se desvanezca. Ayúdame, Señor, sé para mí la fortaleza. No dejes que mi mente contra ti se rebele, no dejes que mi carne, Señor, contra ti peque. Limpia, Señor, mi alma y hazla como la nieve, para que no me esconda como Adán allá en el huerto. Señor, pueda alabarte. Que en mis debilidades pueda glorificarte. Permite que mi vida te sirva para honrarte. Que aun cuando me castigues, mi Señor, pueda adorarte. No dejes que mi mente contra ti se rebele, no dejes que mi carne, Señor, contra ti peque. Limpia, Señor, mi alma y hazla como la nieve, para que no me esconda como Adán allá en el huerto.